Para la gente que le gusta bailar bien, aquí le traemos un pedacito de montuno con Nelson. Para que goce, para que viva, qué sabroso está. Saca a tu pareja, mulato, no la dejes aquí, que te la van a quitar. Y ya vamos todos, empieza, vaya. Montuno, montuno, montuno, montuno. Misteriosa, como perfume de rosa. Oye, esto sí es una gran cosa. Qué rico está para bailar. Qué rico está, oye, baila deliciosa. Saca esa mulata que dice que está cansada, pero eso es mentira, mulato. Oye, ven acá y saca la baila para que pueda vacilar. El montuno que está llamando para los niches que están vacilando. Oye, ven a bailar. Oye, mira, ven a gozar. Oye, en Caracas se talla. ¡Ajá! Montuno, mi montuno, mi montuno, mi montuno, mi montuno, mi montuno, mi montuno, mi montuno, mi montuno, mi montuno, mi montuno. Montuno, mira esa mulata que ya no puede guaracha. Mi montuno.